pesa cuando estoy entre tus brazos. Y todo es contigo, contigo. A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándonos. A veces tú, a veces yo, nos alcanza una mirada para hacernos el amor. A veces tú, a veces yo, enamorándote, enamorándonos. A veces tú, a veces yo, nos alcanza una mirada para hacernos el amor. Una mirada para hacernos el amor. A veces tú, a veces yo.